piensen si se sintió en Costa Rica. Hay noticias importantes con el desarrollo de la noticia en Bogotá, porque más concejales se sumaron a la denuncia disciplinaria contra la alcaldesa Claudia López por los hechos de el préstamo de un terreno en Bogotá para que miembros de la primera línea que terminaron usándolo para entrenar con machetes y otras armas contundentes fuera autorizado por Bogotá. En Colombia, 24 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Éxito del año 2001, inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Daft Punk con un tema de uno de sus álbumes más importantes, el álbum Discovery, y la canción Around the World. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador, y como hemos hecho todo este mes, vamos ahora a recordar un clásico de la televisión. Este es de los 90 y fue la serie que disparó a la fama al señor Will Smith, quien de hecho es el que canta el tema principal de este tema, el que lo rapea. En Colombia se dio a conocer con el título El Príncipe del Rap, pero este es un nombre original. Por Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it, yo, home's the Bel-Air. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, yo, home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Yeah. En el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un clásico de 1983, una canción que hizo Don Billy Joel para su álbum An Innocent Man, Uptown Girl. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños. Nuestro siguiente invitado nació un día como hoy en 1948. Nació en Londres y se dio a conocer con el nombre de Cat Stevens. Hoy en día se llama Yusuf Islam. Y esta canción que vamos a oír ahora es uno de sus grandes clásicos, un tema que él lanzó en 1971, una canción que habla de la paz, como era común con muchas canciones de esa época. Y este tema fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en lo que era la competencia de Billboard, que era el Top 100 de Cashbox, y se llama Peace Train. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Train, holy roller. Everyone jump on the peace train. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. Let's not support from you. And it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Come on, the peace train, peace train. Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Come on, the peace train. Is peace train the holy roller? Everyone jump up on the peace train. Come on, come on, come on. Come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. goodbye. She got on a plane, never to return again. But always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. En el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Estaban oyendo el primer éxito de Maroon 5 de su álbum Songs About Jane del 2002, la canción This Love. Vamos ahora a continuar con una de las estrellas del pop español, una de las grandes estrellas del pop en este país, una mujer que se va a conocer como la voz de Mecano, uno de los grupos claves de lo que fue la música de la movida madrileña, y ella es Ana Torroja. Esta canción la hizo en solitario para su álbum Pasajes de un Sueño de 1999, se llama Ya no te quiero. Y no tiene remedio. estoy haciendo mal en todo momento. No puedo vivir sin hablar, cocinar para mí y dormir en un sofá todo el invierno. La casa parece crujir, se ha empezado a mover, habrá que salir de aquí. Se está cayendo. Intentas disimular, se te nota el reír, se te nota el andar. Estás fingiendo. Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño, no. Hoy ya no te quiero. No tiene remedio. Hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero. Hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero. Hoy ya no te quiero. Por eso yo hoy ya no te quiero. Again. Intentas disimular, se te nota el reír, se te nota el andar. Estás mintiendo. No sé dónde quieres llegar. Si te vas a alargar, dilo de una vez ya. Estoy sufriendo. Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño, no. Hoy ya no te quiero y no tiene remedio. Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño, no. Hoy ya no te quiero y no tiene remedio. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Tender words of love keep calling, eager and eager. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I have to give. Oh, please her and please her, any time or any place. Eager, eager to feel your sweet lips on my face. Deeper and deeper in love with you I'm falling, yeah. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling. I'm gonna love you, love you, love you. Just a little more, baby. I'm gonna need you, need you, need you. Every day I'm gonna want you, want you, want you. Every way, yeah. Stop that minute. Baby, I swear to God, you have a son. I can't believe that I'm really here. It's like sometimes when you're doing something that's such a groove, it's hard to believe that you're really there doing it. You did it. Baby, don't stop. I swear, don't stop. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1973, el primer éxito del maestro Barry White, una canción que fue la que lo dio a conocer en todo el mundo, un tema de su primer álbum, I've Got So Much To Give. Esta canción tiene la siguiente historia: fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en la competencia de Billboard, el Top 100 de Cashbox, y se llama I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. Nos vamos ahora con otra leyenda del R&B. Un hombre que es ciego desde su nacimiento. Y eso es apenas una de las maneras de describir a este hombre, que yo digo que ve mucho más que cualquier persona, porque su genialidad no tiene límites. Él es el gran Stevie Wonder. Él llega ahora con esta canción de 1985, de su álbum In Square Circle, uno de sus éxitos más grandes, un clásico de los 80, que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, número 3 en el Reino Unido, y se llama Part-Time Lover. Chase.

time will take it slow. Take it slow. Oh, oh, this time will take it slow. Take it slow. Slow. This time will take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh, this time will take it slow. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de los primeros éxitos del señor John Legend de su álbum Get Lifted del 2004, la canción Ordinary People. Les saluda Emilio Sánchez y ahora el turno es para la canción más famosa de Sade. Mucha gente piensa que Sade es solamente una cantante, pero no. De hecho, es una banda que lleva como nombre el nombre de su cantante Sade Adu. Los demás integrantes de esta banda, les cuento quiénes son. Son Paul Stanman, Andrew Hale y Stuart Matthewman. Este tema, de 1984, hace parte de su primer álbum Diamond Life y fue, como dije, la canción que los volvió mundialmente famosos. Llegó al número 5 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Smooth Operator. Be like Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo algo de Soul de Filadelfia, el grupo más importante de este movimiento que crearon los compositores y productores Kenny Gamble y Leon Huff, y que se dio en la década de los 70, como ya dije, y el grupo más importante que tuvo este sonido fue este, The OJs con Backstabbers. Vamos ahora con un clásico de 1984 por Philip Bailey, conocido por su trabajo con Earth, Wind & Fire, y el señor Phil Collins, esto que se llama Easy Lover.